York tiene una rumpantilla nacón su canto embriagador. Sabores bien mezclados fuertes son sus componentes. Al aprobarlo mi hermano tú dirás que es muy potente. Meladura, aguardiente, dulce como el agua de coco. Alegra cualquier ambiente, ritmo que te vuelve loco. Que voy pregonando hoy daré definición. Esto que llaman saoco ha aclamado distinción por sus bonitas canciones del palmar y del bohío, de las playas y los montes, de los campos y los ríos, del corazón del Guajiro, del jíbaro monte adentro, de ese paraíso mío que llevo en mi sentimiento. Alelo, lelo, lai, lelo, lai, lelo, lai, lo. Saoco, voy cantando con saoco y en su repertorio encuentro que en su ritmo hay sentimiento y en su canto sabrosura. A nuestro público oyente le canto esta inspiración que viene del corazón con amor y con ternura. Recuerdos limpia el tambor, papá Montero y Chanzao.